Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, pero hoy es más dramático porque mi marido me tiene podrida. ¿Cómo llevarse bien con el marido? ¿Cómo salir de una pelea con el marido? Por ejemplo, usted, amiga, se pelea con su marido, ¿no es cierto? Bueno, la pelea puede venir por cualquier cosa. Sí, el tema de convivencia incluso a veces. ¿Cómo reconciliarse con su marido, señora? Con el degenerado de su marido. Muy bien, usted se pelea una noche. Está un tema, un conflicto. Por ejemplo, cenan en silencio, ¿no? Sí. Cenan en silencio. Él quiere ver la tele. No, él está ahí solo, el otro en silencio, come cada uno lo suyo y por ahí él la mira y le dice, me tenés podrido. Y ahí se arma una discusión. Claro, y usted agarra y le revolea una cafetera. Pero el marote le dice, podrida, me tenés vos, que estuve cocinando. ¿Qué? ¿A esto le llamás cocinar? Dice el tipo. Es una bazofia que me la como de puro criollazo bueno que soy. Mirá, dice, no hablé que sos bueno, porque mejor devolverle los 500 pesos que le pediste a mi hermano. ¡Tu hermano! Dice el tipo, y se le hinchan las venas de la sien. No me vengas a hablar de tu hermano. No me vengas con tu hermano. De tu hermano. El hermano. ¡Familia, con qué me casé! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me casé? Los vecinos que hablan, ¡cállense! Grito, ¡no, no, no! ¡Mi mujer! ¡Yo le grito que lo quiera! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, entonces se pelean un poco, ¿no? Quedan después un poco distanciados. No, una pelea terrible después de eso. Pero lo mejor es la reconciliación, ¿cómo sale claro, eso? Hay gente que se pelea para reconciliarse. Sí, claro, sí, pero, novios, no, pero escúcheme. Ah, los novios aburridos, esto es propio de los novios muy jóvenes. Y que se aburren, naturalmente, y se aburren siempre. Pero no porque nada les venga bien, sino porque lo que hacen no le puede venir bien a nadie. Entonces se aburren de la novia, qué sé yo, y dicen, me voy a pelear. Me voy a pelear, y entonces la va a ver, le toca el timbre, sí. Y no le habla. ¿Pero qué te pasa, Matías? Ay. ¿Qué, no querés hablar? ¿Qué, estás loco? Vos sabrás si estoy loco. Dice el tipo, ese lenguaje misterioso. Bueno, entonces se pelean y después viene la reconciliación. Bueno, este es un consejo para pelearse, pero no era una pelea como esta, sino. No, no, la pelea. Es muy difícil, bueno, es muy volver difícil. Desde ese para punto. Para mí es imposible. Dice. Descubre en sí misma qué cosas pueden cambiar. ¿Cómo es la frase? Descubre en sí misma las cosas que pueden cambiar. ¿Sí misma? Sí. ¿Qué puede cambiar, qué sé yo? Sí, misma toda. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Usted va y le dice a su marido, mirá, Roberto. No. Se pará y dice, calmate. El calmate porque me parece que tenés razón y yo puedo cambiar algunas cosas. Ah, bueno. Muy bien. Yo también, miré... Así como vos tenés algunas cosas. ¡Yo tengo qué! ¡Yo tengo qué! ¡Yo tengo! Y le salta encima. Está hipersensible el marido. ¿Eh? No le puede decir nada que apenas reacciona. Ella ya mostró una voluntad de cambio. Ella muy bien la actitud. Es así. Yo los conozco este matrimonio porque viven al lado. Viven al lado y yo siento las cosas que huele. Y a veces. Yo una vez le toqué el timbre, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Usted déjelos a ellos. El tema de ellos se arreglan entre ellos. Terceros siempre pagan el pato. Sí, no me hicieron caso. ¿Cómo se va a meter en algo? No me hicieron caso. Y por eso vengo acá a esta agencia. Sí. Agencia de reconciliaciones, leí en el aviso. Sí. Reconciliamos todo, todo. Es verdad porque aquí estoy yo con mi señora esposa, amor, y... No habla la señora. Queremos reconciliarnos. ¿Reconciliarse? Sí. No hablo con él. No hablo con él. Con usted puedo hablar tranquilamente. Y yo no hablo con ella. Bueno, pero entonces... Porque me tiene harto, me tiene. Lo tiene harto, lo tiene. dice su marido. Ahora voy a hablar con él. ¿Por qué te tengo harto? Habla con el señor. Conmigo no tenés nada de hablar. Pero ves que ya vamos avanzando. ¿Por qué porque lo usted tengo le contestó. ¿Ves? Conmigo no hables porque... ¿Cómo? ¿Por qué lo tengo harto a mi marido? Ah, ¿estás hablando con él? Sí. Entonces tenemos que poner otra mesa. Si tengo las dos cabezas ahí... Claro, espere que yo... Para que me voy a poner un poco para triqui. ¿Por qué lo tengo harto? ¿Por qué lo tiene harto? Son cosas mías. Son cosas Mire, mías. Le voy a contar episodio nada más. Episodio le voy a contar. Ningún problema. No estoy tengo. Hablando con vos. Ningún espere, problema. Espere, con bueno, señor. Espere, espere, un, poco, espere un momento. No estoy hablando con usted. Así. No estoy hablando espere, con usted. Cállese, señora. Por favor, bueno, muy bien. Van a hablar de a uno. No le gritás a mi mujer porque te voy a romper la trompa. No me levante la voz, ¿eh? Le voy a contar un episodio como de esto, multiplícolo por uno, por mil. El otro día estábamos ahí y era la hora de sacar la basura. Sí, las 21 horas. Le digo, sacá la basura porque ya estoy sintiendo que viene el basurero. Porque veo que el basurero ya 20 cuadras antes, usted dice, basurero. Le digo, ahí viene el basurero. Dice, le digo, sacá la basura, porque si no después permanece días y días acá. ¿Puedo decir algo? Y, momento, ahora estoy hablando yo. Estoy hablando yo, que agarro. Que te mato, mirá. Le digo, sacá la basura, porque después queda acá la basura. Sí. Y viene alguien de visita y hay un olor a podrido, dicho por la visita, ¿eh? Vino a visitarme el doctor Famifredo, que sí. Yo le tengo mucho respeto. Entró, le digo, siéntese, doctor, me dice. Qué hedor que hay acá, me dice. Qué olor a podrido. Y miro, era la basura que tenía 5 o 6. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Bueno, decí. A ver, ya, ¿qué decís? Me manda a sacar la basura, la veré de las 10 de la noche. A las 21 hay que sacarla. A las 9 de la noche me manda, yo ya estoy con el camisón, con el baby doll. Y me manda el señor, el caballero, me manda a mí a la vereda, el barrio de colegiales, lleno de hombres, me mandan baby doll. Y ligas, también, ¿por qué no? Pero señora... Sí, ella cena con portaliga. Me manda a sacar la basura a la calle y me dicen de todo. De todo me dicen. Ana, discúlpeme, vamos a acercarnos a una posición de reconciliación. Sí, hay. ¿Por qué? ¿Usted no se puede turnar para sacar la basura una noche ella, una noche usted? Mire, yo, estamos solos, ¿no? Vos andá, mirá por ahí, no podés oír esto que le voy a contar al doctor. No hay ningún problema. Mire, resulta que yo no puedo sacar la basura, ¿me entiendes? Yo le voy a explicar. La vecina de al lado... Me voy a ir, ¿eh? Sí. Para no escuchar, porque hasta ahora estoy escuchando. Todavía no me retiré. Ah, retírate porque es duro. Bueno, ahora me voy. Chao. ¿Escuchás? No me escuchas. ¿Escuchás, baby Dolly? No te propasé con mi mujer que te surta. Le digo, no, la vecina de al lado tiene un amorío conmigo. Ah, señor. Yo soy amante, he sido, mejor dicho, el amante de la vecina de al lado. Entonces, ¿con quién se quiere reconciliar? Espérese. Entonces, yo salí a sacar la basura, y así como mi señora esposa la saca en baby doll, yo la sacaba en calzoncillo. Salía con la basura, ya con los calzoncillos, y la vecina de al lado también venía en agua. Ah, mire usted. Sí. Irene se llama. Irene. Irene en agua. Y entonces ahí, qué sé yo, qué barbaridad, cómo tarda el basurero, qué sé yo, qué grande que está, qué guardan ese tacho, todas esas cosas. Que una cosa va trayendo la otra, nos hicimos amantes. Yo todos los días sacaba la basura y ella dice, aproveche, dice, métase un cacho para adentro. Y así. Hasta que me aburrí. Un día discutí con ella, ¿no? ¿Y por qué discutió? Porque sí. Porque quería que yo le sacara la basura. Y entonces no la veo más a la vecina. Y tengo miedo de salir y que ella me espere y me haga una escena. Una escena. Ahora, ¿usted deja que su mujer salga así por el barrio? No sé, eso pregúntesele a ella. ¡Che! Ay, por fin, estaba afuera. Ahora, no yo voy a salir, Sí, sí. Y vos contale al señor... Por favor. Lo que tenga. Ves que ya contar. Se van hablando, de a poco sí. Se van entendiendo. No, te lo estoy diciendo, te estoy hablando bien, nada más que por respeto a la casa. A la autoridad científica. Permiso. Sí, adelante. Bueno, señora, cuénteme usted. Bueno. ¿Qué es lo que le anda pasando con su marido, con el sacar la basura? La con basura el la sacaba él. Pregúntale. ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Pero usted vaya allá, señor! Pregúntale por qué saca la basura en Babidol. No te metas, porque usted ahora está usted vaya a la puerta, porque en eso quedamos, ¿eh? Bueno. Se fue. Ahora voy a contar lo que pasa. Decime. Un momentito. No, dígame, dígame. Me respeto. Sí, dígame. Él sacaba la basura, yo esperando como una tonta, cocinando, haciendo el tuco, los ravioles, 45 minutos, una hora, una hora y cuarto, y no volvía. No volvía. De repente, esto es como un año. Al año viene y dice, no quiero sacar más la basura, sácala vos. De la nada. ¿Y usted qué conjetura hace? Que no quería sacar más la basura. Que no tenía ganas. Discúlpeme, ¿en su barrio vive otra gente? Y empecé a sacarla yo. Ya con la ropa prácticamente para ir a dormir. Portaliga. ¿Usted tiene algún vecino? Sí. El vecino de enfrente. El marido de... El marido de... Sí, de Laura. ¿De Laura o de Irene? De Irene Laura. Sí, lo conozco. Nada más somos... en fin, no... Hola y chao. Usted conmigo puede hablar todo. Somos puede... amigos. Punto. Hola y chao, amigos. ¿Le ayuda? ¿Qué hacías escuchando? Lo oí todo. Solo quería confirmar con mis oídos lo que mi corazón ya sabía. ¿Qué era lo que sabía? Me engañas con el marido de Laura y con el marido de Irene. ¿Cómo vas a...? ¡Con razón! ¿Con razón qué? A mí ya me parecía raro tanto portaliga para sacar la basura. Y pensar que ella me decía, no, cuando se me cae una papa, un pan, me lo agarro con la liga. ¿Sabés por qué lo hice? Porque vos no te interesás más en mí. Porque vos no me mirás más. Porque yo salgo prácticamente desnuda. Porque he salido prácticamente desnuda a la calle. Por eso no la mirás más, señora. Y no me mirás más, no me decís Estoy nada. Estoy en la boca de todos los basureros. Y yo también. Soy el hazme reír de la quema. Sí, eso es verdad. Sí, perdón, doctor. Sí. No me reconcilio nada. Pero escúcheme, no, esto no es justo. Porque yo, además de doctor, soy juez civil de la nación. ¡Epa! Y aquí hay un adulterio previo al de la señora. ¿Cómo? Señora. ¿Usted no vio que su marido salía en calzoncillo y tardaba una hora y media? Y me resultaba raro. Y que también sacaba la basura los feriados, los domingos. Sí, es extraño, sobre todo los sábados que no pasa el basurero. Muy bien. Irene. Sí, la vecina de enfrente. Lo ayudaba a sacar la basura. Ah, es muy buena chica, sí. ¿Y usted cómo sabe eso, señor juez? Esta tarde he recibido a Irene, a Laura y a sus respectivos maridos. Y ellos han confesado todo. Y además, quiero decirle que además de consejero sentimental, juez en lo civil de la nación... No me engañas. Soy basurero. Así que sos basurero. Sí. Y sos juez y sos consejero sentimental. Sí, papá. Yo sé quién sos. ¿Quién es? ¿Quién soy? Basta sacarle esta máscara para... ¿Una máscara? ¡Ay! Ah, no. ¡Espere, no! No sale nada. Está para... Murmullo de admiración. No puedo creer lo que estoy viendo. Moria Kazan. ¿Cómo puede ser que tenga la cara de Moria Kazan y ese cuerpo? No puedo creer. Metió la cabeza por un agujero. Somos muchos Moria Kazan en el barrio, porque muchos nos sacamos las fotos en ese encastre muy duro. Y sí, cargo con la cara de Moria Kazan de hace 20 años, pero soy basurero. Me he enterado... Señor basurero o señora Moria Kazan, ya no sé cómo llamarlo, de que los basureros de este barrio son una corporación mafiosa y que en realidad usurpan la condición basurera. Yo le voy a contar a usted, esposa mía. Trátame de vos. Estamos enojados, no se olvide. Sí, pero ¿sabes qué? Sos un buen tipo. Salí. Salí de encima. Estos miserables se apropiaron de los camiones de basura. Sí, señor. Asaltaron los camiones, secuestraron a los verdaderos basureros y ellos mismos empezaron a llevarse la basura. Es que nos dejaron sin trabajo en la época que éramos remeros. Qué raro que es verlo decir esas cosas con la cara de Moria Kazan. Y aquí estamos, logramos varias conquistas sociales. Sí, una de ellas es, lo que me encuentro es mío. ¿Cómo? Sí, cuando los señores encuentran dinero en los tachos de basura, se lo agarran para ellos, se lo agarran. Ladrones. En lugar de devolverlo. Ladrones. Viles ladrones. Discúlpeme. Y cuando, como suele ocurrir, no encuentran dinero en los tachos de basura, pues entonces tocan el timbre y asaltan a las personas. Me dan ganas. Socolor de que no han puesto dinero en el tacho de basura. Lo mato. Beto, lo mato. Pasamos 10 años hurgando en la basura de ustedes. ¿Y qué encontraron? Más que hierba. Escupida del mate, efectivamente. Toda escupida de mate, pero también estas cartas. Casi. Me parece que me voy. ¿A qué cartas se refiere? Escucho desde afuera, como hace un rato. A estas cartas, con remitente, fechados en Londres. Sí. Y dirigidos a la dama del Baby Doll. Miserable. Momentito, así que momentito, porque no dijo nada. Una carta se la mandó a cualquiera. No dijo nada, le puede mandar a cualquiera. Exacto. Puede ser una tienda que le mande. ¿Qué dice? En esos sobres también llegaron estas fotos, señora. Déjemelas ver. No, esas no, ah. Estas. Moria Kazan. A ver. Bueno, hágame tres de estas. Pero no se da cuenta. No se da cuenta que su mujer ha estado con los basureros de Londres, de Longchamps. Esa no soy yo. Ojalá fuera yo. Ah, ¿Qué pretende? Eso. ¿Qué es lo que pretende? ¿Se trata de un chantaje? Diga, ¿cuánto quiere y se lo daré ahora mismo? Quiero a su mujer. Nunca en la basura una carta para mí, un gesto desde la ventana. No me entregarás, Beto, ¿no? No me entregarás. Sos un degenerado, tienes la cara de Moria Kazán. Está bien, me rindo ante el amor. ¿Tan rápido? No tan rápido. Se la dejo. Pero... ¿Cómo? Tú cállate que estamos hablando de negocios. Una suma de dinero no vendría mal. ¿Me estás vendiendo? Hemos estado... Hemos estado años robando a todo el barrio para pagar el amor de esta mujer. ¿Cuánto dinero sería capaz de ofrecerme? Esto. 500 pesos. Es un desfachatado, querido. ¿No ves lo que es? Más bonos de la deuda argentina. ¿Qué me vas a regalar ahora? 500 pesos, loca. Escúcheme, los 500 pesos que le debe su cuñado. Justamente, con eso le pago a tu hermano y me queda este bono de la deuda argentina. ¿Estás loco? ¿Me vas a entregar a mí? Llévesela, señor. No. Vamos, baby doll. No, incluso. El bono de la deuda argentina, consérvelo. Lléveselo. Y ya que va para afuera, sí. Como quien no quiere la cosa... La basura. ¿Me la saca? ¿Cómo no? Un servidor. Adelante. Pausa.